Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado, presenta. Por respeto a la libertad de expresión, nuestro medio de comunicación colabora a la difusión de las opiniones de los conductores e invitados de nuestros programas, pero esto se emite bajo la estricta responsabilidad de ellos y no necesariamente refleja la postura de Nuestra Voz Radio. Porque el mundo musical es más amplio y diverso, asepsia auditiva y profilaxis de lo más comercial. La rocola de Euterpe, porque aquí lo mismo no tiene lugar. La rocola de Euterpe. Hola, ¿qué tal? Estamos comenzando la rocola de Euterpe con música del mundo. Tenemos ritmos, géneros, degustación, como siempre, para que los oídos cambien un poquito, giren de todo esto que siempre está. Decimos Dino a las 40 principales, pero bueno, por este ratito, ¿no? A lo mejor alguien sí se empeña mucho en seguir escuchando a Gloria Trevi, a Moderato, y todo eso que provoca nuestra... A mí me tapa los oídos ya de repente esperar ese tipo de música, además de lo mismo. Sí. Y bueno, yo soy Paulina, ya no digo ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, porque este programa está grabado. Entonces lo pueden escuchar cuando gusten, y si les gusta mucho lo pueden hasta escuchar muchas veces. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí Jorge, pues sí, estamos en una dimensión atemporal. Estamos en el espacio. Y pues dicen que no hay 13 malos. No, este es el 13, el anterior estuvo muy jocoso, este también va a estar divertido. Vamos a saludar a Jonás, que está en los controles, moviendo todos los botones para que esto funcione súper bien. Además detiene los ataques del YouTube, así, una nave espacial así los va atrapando. Y pues Deep, que también acá nos está acompañando. Hola, Deep. Pues a ver, vamos, ¿de qué países, a qué viajecito nos vamos a echar en esta ocasión? De punta a punta, ¿qué traes? Uy, bueno, hoy comenzaríamos con algo de Japón. Yeah. Sí, la propuesta con la que arrancaría que yo traigo es de Visual Kei. Precisamente es como muy de homenaje para el grupo Le Arc en Ciel. Uy, súper bien. Sí, es un grupo muy emblemático, quiere decir el arco en el cielo en francés. Es una banda de rock japonés, precisamente con todo lo que implica el concepto del Visual Kei, tú sabes, la imagen, performance, todo. Es una banda de cuatro músicos de la prefectura de Osaka. Desde 1991 a la fecha ya llevan vendidos más de 30 millones de discos a nivel mundial. Es un grupo emblemático de esta corriente. ¿Qué más podemos decir? Empezaron tocan una gira. Tocan para animes, también tienen en su haber. Un poquito, sí, sí. Pero es una música verdaderamente muy, muy, sí, bien, sí, muy sí. Bien armada. Empezaron una gira en 2011 que abarcó ciudades como Bangkok, como Seúl, como Tokio, pero también fueron a Indonesia, estuvieron en Yakarta, en Londres, en París y en Nueva York. Tienen 15 álbumes y bueno, entre otros, bueno, una cantidad también muy, muy importante de reconocimientos a nivel mundial. Es el primer grupo japonés que incluso se presentó en concierto en el Madison Square Garden de Nueva York. Llenó, por supuesto. Y pues vamos a escuchar un tema de ellos, de Le Arc en Ciel. ¡Súper! Y bueno, yo voy a ir acá con los vecinos del norte, porque además ahora sí quiero como rock and rollear rudo. Te voy a poner algo de Megadeth, que está, el líder es David Scott Mustaine, que fue parte de Metallica. Uh-huh. Al inicio de Metallica, que ya ves que son bien simpáticos los de Metallica, y lo, que lo expulsan a acá, a Don David, le dicen fuera, y lo pusieron en un camión. Y mientras iba de viaje y pensaba, yo creo, su venganza, dijo, mejor hago mi propia banda, y empezó a diseñar Megadeth, que es Mega Muerte. Y pues están en la categoría de thrash metal. Inclusive se han presentado juntos Megadeth con Metallica, ¿eh? Yo no sé ahí si se hablarán o no, pero bueno, el sonido es excelente, y la interpretación de Dave Mustaine, así para lo que es así rock pesado, muy bueno, ¿no? Así como para cuando estás enojado, te desestresas. Ahorita, para quienes estén enojados o se quieran enojar, vamos a escuchar Angry Again, que es un tema de la película, de una de las películas de Schwarzenegger, que ese señor me así muy mal, a mí nada con ese fulano, pero lo que es los soundtracks de sus películas son muy buenos, y en este caso Angry Again del 93 es un tema que le fue muy bien en su tiempo, pero además sigue, o sea, continúa el sonido vigente de estos rockeros tremendos. Entonces pues yo ahí con eso. Y es una combinación extraña como las que tenemos aquí. Sí, sí, entonces, sí. Un giro japonés, Gringolandia. Muy versátil. Muy versátil. Y pues estamos arrancando con estas degustaciones auditivas aquí en la Rocola de Euterpe por Nuestra Voz Radio. Música del mundo aquí en la Rocola de Euterpe. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestraborradio.org. lugar. De Megadeth, David, que sí hizo esta canción enojado, para variar, con su grupo y con los productores de la película The Last Action Hero, que era el para lo que se había hecho la canción, es ex profeso para esa película. Y pues, pues sí, se ve que tiene un carácter del demonio y le salió re bien. Si usted nota que está enojado, ¿no? Sí. Y bueno, después de que Jorge bajó de la mesa, después de estar aquí rocanroleando, sí. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar? Pues, en parte nos vamos a Alemania. ¡Uy! Nos vamos a escuchar a una banda de electro dark. ¡Ay! Y también de gótico e industrial. Es una mezcla muy curiosa. La banda se llama Blutenhell. Ajá. Tienen ya 12. Algo del infierno. Sí, tienen ya 12 álbums. Lo que pasa es que la imagen del vocalista de Christian Paul, o Chris Paul como se le conoce, que además es uno de los más talentosos, me refiero, su música está considerada de la más elaborada y tiene muy altos estándares, pero la imagen es marcadamente vampírica y fetichista, o sea, nada que ver con Rammstein o con Lacrimosa, es como una cuestión aparte. Y pues bueno, ¿qué comentamos también? Ha sido parte también, por cierto, Chris Paul de otras bandas, ¿no? De Terminal Choice, de Turner, de Misconstruction, que fue su última banda. A veces cuesta etiquetar su corriente, la manejan en algo que llaman Dark Wave, pero también Future Pop. Entonces es ahora sí que una de las bandas también más respetables. Vamos a escuchar un tema que se llama Rich Midday Hunt, de 2011. Ajá. Y la verdad es una delicia escuchar a Blutenhell. Hola, muy bien, endemoniados. Entonces, no, yo era algo más suavezón. O sea, cambié de enojón a Mustafa Sandal, ¿lo ubicas? Un turco, uh-huh, que después de Tarkan empezó a entrar ya fuerte. Digamos que Tarkan abrió el mercado internacional y detrás de él venían otros, ¿no? Así estilo Shakira, que se trajo a todos sus cuates. Bueno, así de Tarkan jaló acá a Mustafa. Interesante de él es que, bueno, desde los 99 a la fecha, pues sí, ha seguido con su producción. Y lo interesante es que estudió negocios, el tipo, la licenciatura en pues cuestiones de economía, o sea, nada que ver con la música. Estudió en Estados Unidos un poco y después se fue para Londres. El tipo habla inglés, francés, italiano, turco, por supuesto. Y te voy a poner del primer material que sacó, Araba, que salió en el 99 y por ahí del 2000 le fue muy bien con este material. Y después sacó una versión del 2004, la volvió a sacar. Ha estado cercano de otros artistas ya de buen nivel, como por ahí Punjabi, que también es... Bueno, Punjabi es hindú, pero... En este recorrido de la música oriental y el electrónica y bailable de discoteca, por supuesto, pues son como muy recomendables. Entonces, pues tenemos estos dos puntos de escucha, ¿no? Uno de punta a punta. Pero bueno, vamos a seguir con nuestros recorridos planetarios y pues nos dejamos con estas dos. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org. Música del mundo, aquí en la Rocola de Utero.

se va. Bastă-mă gaza, perdeva, male se fruio, o nici nici șansă eu. Y seguimos aquí poniendo extremos musicales. Entonces, ahora, ¿con qué vas a poner? ¿Qué vas a proponer? De Alemania nos vamos a Corea. Corea. Siempre amarillos aquí. Sí, sí, sí. Nos vamos a escuchar un tema de una banda también ya emblemática para el K-pop, que es CNBLUE. Esta banda, nació en 2009, es igualmente una boy band. Tienen materiales tanto de K-pop como de J-pop. Debutaron en 2009, de hecho, en Japón primero, y después al año siguiente, en 2010, en Corea del Sur, ¿no?, lanzando su primer material. Les ha ido muy bien, tienen 4 álbumes de K-pop y 6 de J-pop. Y bueno, igual se han llevado premios como 3 SeaWorld, 2 Mnet y varios premios de la mejor a la música de Seúl. Ellos también ya tuvieron ocasión de estar en Chile. Estuvieron en el Festival de Viña del Mar en la Quinta Vergara, vinieron en 2012 y les fue bastante bien. Tienen muchos fans en Latinoamérica. Y pues vamos a escuchar un tema también de ellos, de más o menos del año 2011, para también no perder la parte de la propuesta que hicieron. Rastrearla por el nombre que se puso, está en ruso, pero en español, en otros idiomas, la llamó Nofini, es la cantante que es como un proyecto que estuvo prefabricado lanzar a esta chica, que pues estaba en el género popero, muy jovencita ella, pero ya después renunció a ese proyecto y ahora ya se llama ella a sí misma Mona. El caso con la palabra Monokini es que pues, tú has escuchado de dos bikinis, ¿no? Entonces, Monokini es en dos piezas y Monokini es el traje de baño en una pieza. Entonces, cuando la busco, siempre aparecen los trajes de baño y no aparece la chica. Además, está en ruso, entonces hay que buscarlo en el caso que esté en ruso para que pueda aparecer y dar la información. Pero bueno, lo que te diré es que de la producción de ella sí hay bastante que puedes escucharle. La que vamos a escuchar es Tika, es una pieza que funciona muy bien, ¿eh? Es como lo primero que lanzó. El video muy lindo. Y pues hay varios materiales de ella que después voy a ir sacando. Ya lo que hizo ella como Mona ya es totalmente que salió de esto, como que se volvió rockerona. Lo primero es más popero, más leve, y ya lo que tiene fue así de que quítense, que ya no voy a estar con cosas dulces. Pues nos vamos con estas dos ideas musicales y acá seguimos sonando y poniendo propuestas de todo tipo. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. No más terror auditivo. La rocola de usted. Lo que aquí, lo mismo, no tiene lugar. We'll be right back. 내 품에 안겨줘 Kiss me kiss me 너만을 사랑해 네가 웃을 때 난 바보처럼 내가 널 볼 때 넌 마치 예쁜 인형처럼 가슴이 너무 두근두근 두근거려 너 때문에 난 하루하루 행복해져 I want you all my love 너 바라봐줘 너만 늘 사랑해 세상 모두 변해도 All my love 너만 보면 뛰는 가슴 언제까지나 너무 난 복했을게 손을 잡아줘 Kiss you kiss you 영원히 사랑해 네가 들려주는 음악처럼 네가 들려주는 달콤한 콧노래처럼 1분 1초가 너무너무 소중했죠 매일 듣고 싶어 사랑 사랑 사랑해 너 I want you all my love 너만 사랑해줘 날 사랑하니까 다른 사람 변해도 All my love 너를 그린 적은 가슴 너무 난 꼭 있을게 L.O.V.E. girl 내 생을 잡고 봐 L.O.V.E. girl 나를 믿고 봐 L.O.V.E. boy Yes, make it right Be the sky L.O.V.E. boy I won't take it there, baby 너만 바라봤죠 너만을 사랑해 세상 모두 변해도 Oh my love 너만 보면 뛰는 가슴 언제까지나 너만 담고 있을게 L.O.V.E. girl Take, take, take my hands L.O.V.E. girl Rap, rap, rap my hands L.O.V.E. boy Just make it fly to the sky L.O.V.E. boy I won't take it there Take, take, take my hands poniendo música y de brincos y brincos, ¿eh? Porque vamos, brincos me refiero a planetarios porque y de géneros, porque vamos a estar modificando la propuesta. Entonces, en este momento te voy a poner, no, vas a decirme que qué barbaridad, ¿no? Soundtracks, los puedes ubicar para películas, para series y para telenovelas. Okay. Entonces, te voy a poner un tema que se llama Música Maestro de una telenovela colombiana que tuvo la desgracia de llegar a México porque era mala como, hijo, horrible. Pero el soundtrack es maravilloso. Hasta tienen dos discos de la pura música de esta serie que era sobre la formación de un grupo que se llamaba la Orquesta de los Diablos del Caribe. Y bueno, pues toda la ficción alrededor de cómo era esto, medio según comedia. Yo sí tuve el mal gusto de ver unos capítulos que transmitieron por la ya desaparecida TV Azteca. Y pero la de antes, no la de ahora. Y lo te digo, la serie pues no vale la pena, pero la música es fabulosa. Entonces, un clarinetito así clásico del sonido colombiano es lo que vas a escuchar. Es breve el tema, pero muy, muy movidito. ¿Y tú? Bueno, yo... Otro salto. Otro brincote, así. Después de Corea nos vamos a Bélgica. ¡Ea! Vamos a escuchar a una cantante muy joven y compositora que se llama Yomi. Es un nombre artístico. Yomi es como de esta muy, muy sabrosa. Yo sé que sí te gustaría. Sí. Tiene una imagen además un poquito andrógina. Ah, oh, no, pero entonces vas por bien, buen camino. Se llama, su nombre real es Jock Hermy. Ella es, su música es como con guitarra acústica. Me recuerda un poquito a los inicios de Tracy Chapman. Ah, mira, bueno, es así de plano, era ella, pero la guitarra y un banquito. Ajá. Y no, ella, ¿cómo te digo? Ella, bueno, es de origen belga, pero fue la triunfadora además del concurso este de The Boys Band Bladeren, que de Flandes, o la voz de Flandes. Ajá. No hay que olvidar que una de las que están en el jurado de este concurso es Axel Red, que tuvimos ocasión la vez pasada de escucharla. Y es como de balada melancólica, pero bueno, creo que se ha disparado prácticamente a nivel de toda Europa esta chica. Y bueno, ha participado precisamente en este programa, que es como la franquicia de The Voice of Holland, o de los Países Bajos, perdón, es decir, de Holanda, ¿no? Es colega también de otra que después escucharemos más adelante otro día, que es Aurelie, también otra de las nuevas propuestas. Y este tema de esta chica, Joumi, se llama Lonely Without You. Y yo sé que te va a encantar. Ay, sí. Bueno, yo sí estoy anota, todo lo que vas proponiendo. Porque han de saber que no escuchamos la música, la que trae Jorge, yo no la escucho hasta que estoy aquí. Igual la que yo traigo. Entonces, pues así, conforme va avanzando, digo, esa me gusta. Y la anoto también para traerlas en mi mundo de música que cargo. Entonces, pues esperemos que les agrade todo esto que vamos proponiendo. Y de una vez digo que si quieren hacernos comentarios o decías tú alguna manifestación aquí de los fans de otros grupos que se quejen de que no ponemos ese tipo de música, pueden hacerlo a través del Facebook, pueden buscarnos en La Rocola de Euterpe Grupo, y así, si quieren entrar, pues nada más lo solicitan y ya les damos entrada al grupo. Ya pronto estaremos haciendo fanpage porque creo que es más práctico. Pero bueno, por si se quieren comunicar, mandarnos sugerencias y recomendaciones, pues estamos abiertos a todas las propuestas. ¿Sí? Entonces, pues vámonos con estas dos y seguimos aquí en La Rocola que gira y más gira. Anda. Ahora. música del mundo aquí en la Rocola del Tepe. Dando probaditas para que se les antoje lo que estamos por proponer. Me gusta lo que estás poniendo. Entonces, sí, me gusta. Sí está Yomi, ¿eh? Pues ya aprenderemos, ¿verdad?, para comunicarnos con ella. Y yo sigo con la vuelta por América y me voy hasta el último país, Argentina. Te voy a poner a Soledad La Sole, Soledad Pastorutti, que bueno, es tremenda esta chica, muy jovencita, tiene 34 años. Pocos son los cantantes que son tienen reconocimiento fuera del ambiente popero, rockero, y que a una edad tan joven de esta chica, pues diga, yo pongo la música que a mí se me pega la gana, folclórica, suena en radio, sí tiene videos, sí tiene muchos reconocimientos. Ella es la primera artista argentina que recibe dos veces el premio Diamante por las altas ventas de discos que ha tenido. Y cuando cumplió 10 años de carrera, bueno, estaba en una tremenda gira y por el mundo. Tiene una voz característica muy particular y también ha cantado con su hermana. Las Pastoruti han hecho algunos temas en conjunto, pero bueno, pues también ahorita tiene un tema con Carlos Vives, y bueno, tiene una producción que a mí me agrada mucho. Vamos a poner el Vallano, de lo primero que ella hizo, pero bueno, te voy a contar, hay un disco que me gusta por el nombre, porque se llama Yo Sí Quiero a Mi País, y ese nombre me gustó bastante. Y ahorita también recientemente cantó con Lila Downs y con Nina, wow. Nina Pastori. Entonces, la Sole, y vino a México para presentar precisamente este material de combinación de cantantes, pues de tres países. Entonces, a ver qué tal te suena esto de la Argentina, que además te digo, le dicen Soledad la Sole. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Bueno, yo como estoy así como instalado, estás tú aquí, yo voy al otro extremo. Sí, tú te vas hasta allá. Vamos de nuevo a Alemania a escuchar uno de los grupos de synth-pop también más impresionantes, que es Endanger. Es un dueto alemán. Curiosamente, tiene 7 álbumes de estudio. Está encabezado por Mac Pollman y por Ruben Walterowicz. Vamos a escuchar, es una banda que está desde 1999, un tema que forma parte también, digamos, de sus primeras producciones, que se llama Mit dir untenhem, algo así como Ir con vosotros. Está en el material Más largo que la vida. Encabeza sobre todo los top en países como Rusia, Sudáfrica, Grecia, por supuesto Alemania, pero curiosamente además en los chats no solo de música alternativa, sino también gótica. Y cuando lo escuchemos, pues por supuesto que está más cercano al synth pop de tipo igual future pop, pero es una delicia, de verdad, escuchar estos materiales, además muy difíciles de acceder, están como que muy bloqueados todavía. Ah, sí, aquí tratamos de combatir ese tipo de cosas, porque luego por eso nos caen los ataques, pero esto de promover música que se sale de lo comercial, que no está aprobado ni por MTV ni por las grandes empresas, pues sí es un lío, entonces aquí por eso hasta más lo vamos a poner, para que la gente sí alcance a escuchar cosas novedosas, diferentes, y pues a ver qué tal suena. Vámonos con estos dos. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Otra triste historia como tantas que he escuchado, de un amor imposible, de un romance mal logrado. Dicen que ya era otro día más en la playa de Ipanema. Se encontraba un doctor de puesto superior con su hija Lorena, sentada en un bar y esperando al papá. Lorena escuchaba un piano, el pianista sonrió y Lorena

del mundo aquí en la Rocola de Utero. Porque el mundo musical es más amplio y diverso, asepsia auditiva y profilaxis de lo más comercial. La Rocola de Euterpe, porque aquí lo mismo no tiene lugar. La Rocola de Euterpe. Ya seguimos aquí en las propuestas que traemos, porque estaba revisando lo que hay ahorita en los tops de varios países para ver qué cosas no vamos a poner aquí. Esa es la mala noticia. Bueno, es que mira, y ni siquiera estamos así como que tan negados a poner algunos famosillos, pero pondremos versiones diferentes, remezcladas y cosas así, ¿no? Entonces, para aquellos que extrañan a Arjona, pues síganlo extrañando porque no lo vamos a poner. ¿Qué otro no vamos a poner? Ya habíamos dicho que a Coldplay, pues no. Yo no he dado mi aprobación. Coldplay me sigue pareciendo una buena banda de indie. Ajá. Así es que yo sí. Indie no, ya no son indie, sí, no. Sí, sí, sí. Eran indie ya ahorita. Sí, ya. Pero ellos abrieron pauta para que muchos otros entraran en la siguiente generación, ¿no? Incluyendo unos que ya están bien posicionados, ¿no? Pero sí. No, lo que lo rebato es lo indie, eso ya fue. Pero bueno, te voy a poner unos que no están para nada programados en radio ni estarán. Te voy a poner una cantante polaca que se llama Basia Stepniak-Bilk, y esto me hace darme cuenta que el nombre de Bárbara es muy común en Polonia, porque por eso hemos puesto Basia Szczelewska, que y por ahí hay otra que se llama Basia Bulat, entonces es un nombre bastante, hace ser como las Lupitas, pero allá en Polonia. Okay. Las Basias. Y bueno, esta intérprete, casi toda su producción es muy tranquila, es como baladista, pero tiene por ahí dos momentos locos, hasta podría decir de locura, porque gran parte de la producción de música polaca que yo he encontrado es en ese tono tranquilo o triste y melancólico. Obviamente, pues después de la guerra se queda una generación o dos o tres bastante clavadas en este sentimiento, entonces es interesante ver cómo una nación completa se puede quedar pasmada un poco en eso. Aunque bueno, por ahí encontré otros grupos. Y luego establecer algún museo de memoria y tolerancia. Y luego pasan esas cosas, pero bueno. Basia Stepniak nació en el 69 y te voy a poner un tema primero tranquilito y después el de Bombonierka, que es con Gregor Tarnau, que él nació en Cracovia. Pero este tema sí es movido, bailable y que remite un poco a los sonidos de los 20s. Hasta el video es así. es un video en donde puedes ver un tipo de película como las que se hacían mudas anteriormente. Entonces, y Bombonierca es la cajita de los chocolates. Entonces, si se te antojan los chocolates, con esto vas a tener mucho gusto. Entonces, vámonos con Basha Stepniak y ahorita regresamos aquí en esta rocola de Euterpe. Del mundo aquí en la rocola de Euterpe. Bombonierka, istny cud, żeby tak nasycić się, ale wciąż w zapasie mieć. dość jeszcze nic mi do twych zdrad. Chociaż dziwi, że ostry kolor kłamstw nie razi cię. A gdy patrzysz tak, śmiejesz się, nic mi do twych zdrad. Ale wiem, choć papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad, marzy ci się bombonierka taka jak ja. Niby nic, a jednak zerkasz, jak się dostać do pudełka, odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć złoto. Choć papierków po cukierkach ślad i tam i tu, marzy ci się bombonierka, istny cud. Żeby tak nasycić się, ale wciąż w zapasie mieć i rozgryzać tę zagadkę, bo ostatnio papierków po cukierkach tu i ówdzie siad. Marzy mi się bombonierka taka jak ta. Niby nic, a jednak zerkam, jak się dostać do pudełka, odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć. Choć papierków po cukierkach ślad i tam i tu, marzy mi się bombonierka, istny cud. Żeby tak nasycić się, ale wciąż w zapasie mieć i rozgryzać tę zagadkę po ostatnią czekoladkę. Choć papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad, marzy mi się bombonierka taka jak ta. Niby nic, a jednak zerkasz, jak się dostać do pudełka, odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć złotko. Choć papierków po cukierkach ślad i tam i tu, marzy mi się bombonierka, istny cud. Żeby tak nasycić się, ale wciąż w zapasie mieć i rozgryzać tę zagadkę po ostatnią czekoladkę. Aquí, ¿qué tal escuchaste a Vasya Stepniak? Muy buenos arreglos, además, una voz muy, muy bella. Muy, diría mi abuela, muy educada esa voz, ¿no? Porque se ve que estudió música, no improvisó por ahí. Así es, así es. Pues la recomendación de estas dos canciones de esta polaca. ¿Y tú qué vas a poner? Híjole, pues yo traigo dos propuestas de Dinamarca. ¡Ey! Sí. No todo es agua. No todo es agua, sí. De verdad, vamos a escuchar un dueto de dos que tienen mucho peso de manera independiente. La banda Nephew y una cantante y compositora también danesa, cuyo nombre es Mary Kay. No la de... No es la que vende maquillaje. No la de las cremas y empresa alto nivel. Entonces, no. Que si vendes mucho te ganas un premio a Cancún o algo así, ¿no? No, multinivel más bien. No. No, Mary Kay es una cantante y compositora danesa que está desde 2002. Al principio era catalogada, tiene una banda que se llama precisamente Mary Kay Band. Tiene tres álbumes y era catalogada como pop urbano, su género en un principio, ¿no? Se ha vuelto muchísimo más... pop, es una cantante certificada multiplatino de todos sus materiales y bueno, ha tenido mucho éxito, sobre todo desde 2005 con su tema Carrier Canonen. Y bueno, ella que además tiene una imagen que en términos de estereotipo diríamos bastante nerd, pero tiene una voz impresionante, de verdad. Y vamos a escuchar un tema que hace dueto, en su momento creo que escucharemos algo de Mary Kay de manera en solitario, y Nephew, que es una banda también de Aarhus, Dinamarca, encabezada por Simon Bam, es una banda de rock, entonces deciden hacer un dueto precisamente que también ha rebasado el triple platino, que es el tema que vamos a escuchar, Gat Bak Dig. Y bueno, Nephew también tiene su carrera independiente, tiene 5 álbumes, igualmente con mucho reconocimiento y con también platinos. ¿Qué más podemos decir? En 2006 se conoció en una de las entregas de los MTV Europe Music Awards con Timbaland. ¿Recuerdas que él también ha producido Timbaland a muchos como Juan Republic, entre otros, también apoyado en otras cosas a Adele? Entonces tiene mucho reconocimiento. A Madonna le ayudó un poquillo, ¿no? Ahora que la pobre Madonna está como en desahucio porque de plano no puede con su carrera, pero se va buscando productores nuevos. Y sí, Timbaland ha ayudado a músicos de muchos países. Por ahí está Sajo también, que es una intérprete canadiense. Uh-huh. Y sí, es como muy bueno el tipo. Muy, muy bueno. Entonces, este dueto, este Mary Kay y Nephew, y la otra propuesta es de un DJ también de Bruselas, Bélgica, que se llama Los Frequencies. Su nombre real es Félix Delet, es un joven de 21 años, pero pues sigue encabezando el top de Austria, de Alemania, de Suiza y de Reino Unido, pero también sus temas los ha colocado en países nórdicos, ¿no? Noruega, Suecia, Finlandia, también Holanda, y con mucho impacto en Francia y España. El tema que vamos a escuchar se llama Are You With Me? O andaría usted conmigo, por así decirlo. Y bueno, es un dueto que también interviene en esa ocasión Easton Corbin, que es más como de la corriente country, pero Lost Frequency es house, es pop. Y bueno, pues vamos a escuchar esto, que es de su primer álbum de estudio de 2014, que ya también es doble platino con este tema. Entonces la propuesta es eso, el dueto de Nephew y Mary Kay, y luego Lost Frequencies. Yay. Por Dinamarca. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org. Sing a hail to go mad. Drink some margaritas, watch the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Oye, pues acá es que hasta Jonás ya se va a llevar la música que estás poniendo. No sé si es más la tuya o también la mía, pero por lo menos esto último estuvo muy, muy, muy interesante. Además, hacíamos aquí que esto del inglés en muchos intérpretes, que la música parece que está prohibido que cantes en tu idioma. Entonces, para que puedan ser comercializables las canciones, tienen los intérpretes que usar el inglés a querer o no. O masticarlo, y lo que es una alternativa es mezclar los idiomas regionales con el inglés, ¿no? Mucho del K-pop y del J-pop, casi todos los temas, el nombre es en inglés. Sí. Aunque estén en sus idiomas originales, los coritos o algo, pero tienen esta parte de inglés, y aquí lo que estábamos escuchando, pues sí tiene mezcladito el danés, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ahora yo te voy a proponer a Eloku, que es una banda finlandesa. Ay, que además, mira, la verdad sí me regocijo con todo lo que es música finlandesa. Hay de todo, hay rock, pop, hay hip hop. Y bueno, este conjunto estaba más metido en la onda de reggae. Y la combinación empezó, fíjate, en el origen, así como que alguien se puso a mezclar rolitas. Y además, fíjate, hablando de Jonás, este también se llama Jonás, el productor de este grupo, y empezó con un cuate ahí a hacer su música, nada más era para ellos, y resulta que pegó, ¿no? Entonces, ya de la parte de reggae, se han girado un poquito más, unos toquecillos de jazz tienen por ahí los de Loku, pero muy, muy buena banda. Ahorita vamos a escuchar uno de sus temas, y tú, tema impronunciable, ¿eh? Porque además luego esto como si está en finlandés, no te puedo decir bien sí, el título. Todo un arte ahí. Pues yo estaría cerrando también la propuesta de Bélgica en esta ocasión con Ian Thomas. Ian Thomas, que es de Amberes, Bélgica, tiene ya 3 álbumes grabados de estudio. Él se lanza en 2011, es cantante y compositor de pop y de rhythm and blues. ¿Qué más podemos decir? Antes era modelo de la firma danesa Outfit Third Nation. ¿Modelo de calzones así como parecido? Como Jarabe de Palo, que Pau Danés también fue modelo mientras no podía mantenerse con su música. Sí, pero ahí empezó. Lo curioso es que cuando él se lanza, la imagen estaba así como muy cuidada, tipo metrosexual. Ahorita pareció un junkie, ¿no? Pero ha tenido... Salió su verdadero yo. Ajá, un impacto muy fuerte en Europa Central, sobre todo. Él se dio una vuelta también a Estados Unidos cuando fue una de las entregas de los premios estos en TV. Curiosamente amigo de Lance Bass de NSYNC, todo. Y bueno, ya se ha llevado también dos premios Yuppie 2014 y los Kids Choice Awards, igualmente tanto en Holanda como en Bélgica. En este año también ha tenido apoyo de Snoop Dogg y ha participado en 5 películas. Sí, no, bueno, hasta mira, con de Snoop tu amiga Dog, Katy Perry. A veces bien, a veces muy mal, se burlando. A mí algunas cosas de él me agradan, otras no tanto. Sí, sí. Y bueno, pues esa es la propuesta, Ian Thomas con el tema Rain. Órale, pues me suenan muy bien. Entonces seguimos aquí con las degustaciones auditivas. Aquí en la Rocola de Euterpe. Pues tenemos el Ocu y luego, otra vez, Ian Thomas. Música del mundo, aquí en la Rocola de Euterpe. Vastaamat luurille. Mä nautin vaimosta ja juunaksen idiksist. Nopsankaan minimistä todellakin minimist. Onks tää vaikeet? No vittu miksei joutu. Seisoo hetkeks mun kenkiin, niin tajut se. En mä leiju, mut mietin mun lukii. Ja jos mä laulan, niin teille ei pysy suutkiin. Ja ain väärin sävelis, mut pätevis kun Fellini kameransa kaa. Komppaa mä sankaa, vankaa on suoritus, mut saa letisti rankaa. Jos kerta tänään lähtee, niin lähtekö? Del mundo aquí en la Rocola del Tepe. until I do, so I keep looking now. I'm so caught and I keep falling. My heavy heart is full of pain and all the rain keeps falling. My eyes go to the bang and I know though I keep looking now. I'ma keep it going. I can't think about anything but knowing what this is all about. Volvemos aquí con las propuestas de puntos distintos del planeta para poder escuchar géneros variados. Y pues muy gratos todos los productos que estás poniendo ahora, que te pusiste ahí a buscar y buscar. Chupo, belga, daneses, no hay danés. Belgas, me agrada. Y bueno, pues yo me brinqué de América, ahora me voy a ir a África para ponerte este intérprete nigeriano que se llama Janja. El tipo, bueno, pues ha ganado muchísimos premios. Tiene 28 años, es muy joven. Tuvo este tema que te voy a poner, que se llama Cúquere y que suena como a la mexicanada de Cúcara, Mácara, Títere, pues no. Okay. Pero no tiene nada que ver. Esto quiere decir No se preocupe, en nigeriano, de un álbum que se llama El Deseo. Y fue el segundo sencillo del 2013 y todavía suena por ahí. Se ha ganado muchos premios tanto en Nigeria como en Ghana. Hay por supuesto también la sección de premios africanos, así como cada región va teniendo sus propios formas de premiación. Pero bueno, en el caso de Cúquere, además de los premios que ganó, se ganó al sencillo más caliente del año, entonces okay, movido, muy bailable para discoteca, por supuesto. Entonces ese va de mi cuenta. Y de tu lado, de mi lado, nos vamos a Francia. Ajá. Vamos a escuchar algo de la cantante de Uberex France, así se llamaba el concepto donde salió, Sherifa Luna. Ella es hija de padre argelino y de madre francesa. Ella ganó la cuarta edición de Popstars 2007, donde también estaba Thierry Amiel, Emmanuel Mouret, el propio Garou estuvo. Diversificaciones de American Idol. Exactamente, pero con mucha calidad. Me refiero, tiene ya 4 álbumes de estudio, certificada platino. Sus ritmos, sus géneros en los que se ha movido ha sido más como de rhythm and blues, pop, hip hop. El tema que vamos a escuchar, ella tiene 26 años, de su álbum homónimo. Se llama Il avait les mots, algo así como Él tenía las palabras. Y pues yo creo que es ahora sí que obligado a una de las cantantes francesas contemporáneas conocer algo de Sherifa Luna. Uy, muy buenas. Entonces vamos a escuchar estos dos ritmazos y seguimos aquí en esta rocola de Euterpe para inspirar los oídos de todo el mundo. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. All my ladies, see, decale, yeah, decale. Escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Je connaissais pas. avant ils mentaient. Ils se perdaient dans ce qu'ils me racontaient, se trompaient de mon compte. Ils disaient qu'ils m'aimaient et je supportais. Elle est tout de suite venue m'avouer. J'étais pas la première conne avec qui s'amuser pendant tout ce temps. J'étais dans le faux, j'étais dans le faux. Qui m'a toujours dérangé et que rarement le soir je pouvais le capter, mais je m'en doutais. Mais j'affirmais. M'a rendu accro. Je voyais déjà l'avenir dans ses bras. De regreso con ese final abrupto, así que nos dejó así de oh, no, así. Que parte del drama, era ya parte, se corta de, la ya basta, así de aquí llegó. Oye, pues yo me voy a ir con música de Polonia, este conjunto que se llama Micromusic, género un poquito folk, yo digo, con un poquito de hip hop y jazz. Está muy interesante esta propuesta. Te decía que los grupos polacos son un poco melancólicos, pero bueno, este tema me pareció muy dulcecito, muy lindo. La líder de este conjunto se llama Natalia Grosiak y ella, bueno, fundó este grupo, pero pues ella por sí misma ha tenido bastantes premios. Participó en el Festival de la Canción de Estudiante en Cracovia. Y bueno, me gustó leer que también tenía un espectáculo que se llamaba De la Pobreza a la Riqueza de la Música. Entonces, pues, este conjunto pues está muy bien. Una canción chiquita ahorita que vas a escuchar. ¿Y tú? Pues también un poco en la línea de, o mucho, de jazz. Vamos a escuchar a Diane Kerr, que es una pianista, compositora y cantante canadiense de jazz. Ha vendido ya más de 20 millones de discos a nivel mundial. En un evento de música en 2002, se conoce con otra figura que es Elvis Costello. Ah, sí, sí. Y se casan. Ah, mira. En 2003 tienen de hecho dos hijos. Y pues bueno, ella tiene. Ya te habías tardado en sacar el chisme. Sí, no traías. Si no lo saco. Sí, claro. Diane Kroll tiene un rango de voz de contralto. Es mucho más grave, como vamos a escuchar su voz, que los tonos que los que maneja, digamos, Melody Gardot. Ella se ha llevado ya 3 premios Grammy y 8 premios Juno, que es como el equivalente en Canadá, ¿no? Igual que los Aries en Australia o los Brit en Reino Unido. En 2002 ella presentó un recital en el Olympia de París. Se grabó, está en vivo. Tiene de hecho 4 DVDs que son una delicia. Tiene uno en Río de Janeiro, tiene otro en Montreal. Y pues bueno, por ejemplo, ese material que presentó en París, pues le ocurrió lo que a Boa, ¿te acuerdas? Y a otros cantantes que tuvo que interrumpir la gira porque, bueno, tuvo que regresarse por el fallecimiento de su madre Adele por cáncer. Y pues bueno, Diane Kroll es una diva dentro del jazz, entonces creo que siempre es un privilegio escuchar su voz de esta mujer de Canadá. Oh, muy bien, pues vámonos con estas dos ideas musicales. Found you. You've got the look love is on your face, a look that time can't erase. Be mine tonight. Let this be just the start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can't hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go. I love you so. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go. Don't ever go. Don't ever go. Última y nos vamos, porque después de este relajadito voy a ponerte algo más movidito, porque pues quien esté escuchando esto, que siempre se transmite los viernes de 4 a 6, y si no, pues pueden descargarlo, ahí entran a Nuestra Voz Radio y ahí van a encontrar todos los programas, ¿verdad, Jonás? ¿Verdad, Jonás? Que van a encontrar a los audios de este programa tan diverso. Y la última propuesta va a ser escuchar a Rosario, que bueno, es hija de Lola Flores, la faraona, de una intérprete española que aparte es actriz, es cantante. Y me voy a ir con esto, que ha sido como de los materiales que más le tuvo muchos premios Grammys latinos, la mejor propuesta, porque pues va rumbera completamente este material. Muchas flores y de mil colores, del 2003. Te voy a poner Muchas flores, marcha, marcha, para quien se quiera ir a parrandear. Okay. Y pues es la rumba. Y pues ya me despido de esta rocola que estuvo de puntos distantes del planeta. Yo soy Paulina. Y yo soy Jorge. Y que tengan un fin de semana rico. Sale pues. ¡Marcha! ¡Marcha! ¡Queremos marcha! ¡Marcha! Aquí en la rocola ¡marcha! Del ¡marcha!